Me ha dado su inspiración. Padre pido perdón por mis faltas y torpezas. Para alcanzar las promesas del Sagrado Corazón.